Bueno, estamos acá en la puerta del Garrahan. Otra vez hay conferencia de prensa por pretendidos despidos, suspensiones y demás. Y estamos hablando con una compañera sumariada. ¿Con quién estamos hablando? Mi nombre es Nancy, soy enfermera del sector de oncología. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿nos podés resumir? ¿En qué circunstancia vos te sumarías y cuál es la situación adentro del hospital, ¿no? Porque veníamos de registrar un gran triunfo que habían tenido ustedes y ahora otra vez a la carga. Sí, nosotros después de muchos paros el año pasado estuvimos fuertemente reclamando que nos devuelvan los descuentos a los trabajadores del hospital, grandes descuentos, incluso hasta mitad de sueldo de algunos trabajadores. En ese contexto nos sumariaron a 41 personas, 11 de los cuales hoy quieren despedir. Y bueno, por eso estamos reclamando hoy, estamos haciendo la conferencia de prensa y estamos pidiendo el apoyo de toda la sociedad. ¿Quieres agregarnos algo? Bueno, ¿qué les pareció cómo se ha desarrollado la conferencia? La verdad que muy bien, damos gracias a todos los sectores que vinieron a apoyarnos, están jubilados, están trabajadores de otras empresas. Lo que están haciendo con el hospital es terrible. Nosotros, al mismo tiempo que nos estaban llegando este dictamen, Adorni ya tenía en su poder lo que querían hacer. Esto da cuenta de que el hospital está completamente intervenido, que ya no hay autarquía. Y es la verdad lamentable, y tenemos que pelear porque el hospital vuelva a ser independiente, que los recursos sean manejados por el hospital y que no se invisibilice la lucha que estamos dando acá. Muchas gracias. Bueno, soy Norma Lezana, soy nutricionista en el hospital desde hace 39 años y soy secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital. Como parte de nuestra lucha el año pasado, que fue una lucha testigo y que fue una causa nacional acompañada por mucha población, estamos sumariados, ¿no? Los que estuvimos al frente de esa lucha, 44 trabajadores del equipo de salud, por protestar frente a la dirección. Fue el 31 de octubre, que fue cuando hicieron unos descuentos que quebraron a los trabajadores por luchar. A trabajadores que ganaban 1.000.000 de pesos les descontaron 500. Fuimos a protestar por esto a la dirección y a partir de ahí, al día siguiente, vino el aumento salarial del 61%, más un bono muy importante de 450.000 pesos, que bueno, fue un alivio para todos los trabajadores del equipo de salud, imagínate, pero vinieron también los sumarios para castigar a los sindicatos por luchar. Ahí, bueno, ayer lo que agravó la situación es que nosotros estamos en ese proceso sumarial, recién fuimos notificados del dictamen preliminar, lo que recomienda la sumariante. Nosotros ahora tenemos que hacer un descargo, ejercer nuestro derecho a la defensa. Y ya al mismo tiempo que recibimos esa notificación, Adorni tuitea que estamos cesanteados y que hay suspensiones y además la persecución ideológica y política y sindical, ¿no es cierto? Claramente, lo cual, bueno, pone de manifiesto que no hay ninguna garantía en el proceso que se está llevando, el proceso administrativo que se está llevando en el hospital, porque ya hay un dictamen previo del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces nosotros hay un amparo sindical que está en manos de un juez de trabajo, que tiene que opinar sobre este tema. No es Adorni, no son las autoridades del hospital las que pueden sacarnos los fueros sindicales, y mucho menos aplicar sanciones a trabajadores por protestar. Por eso es muy importante la lectura correcta, que es la decisión política que tiene el gobierno de barrer a los sindicatos que luchan para dejar solos a los trabajadores y poder hacer lo que venían a hacer, que era vaciarlo, desfinanciarlo para privatizarlo, que es lo que piensan hacer con los SAMIC de la provincia de Buenos Aires, claramente. Entonces es muy importante interpretar esto, unirnos nuevamente para seguir a luchar. La respuesta hoy de los compañeros fue fue muy importante, salieron otra vez todos los trabajadores y trabajadoras del hospital en defensa de este atropello. Hoy a las 16 hay un cabildo abierto de organizaciones que ya estaba previsto para organizarnos a fin de enfrentar la reforma laboral, y bueno, que hoy va a tener otro carácter porque esto es algo que pasó en estas horas. Y bueno, al pueblo y a las organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales, de derechos humanos, la lucha del Garrahan da cuenta de que es una prueba de que sirve luchar. Esto molesta al gobierno, molesta porque tiene fuerza, y entonces es ahí la llave que tenemos que agarrar para tomar la historia en nuestras manos, ¿no es cierto? Ese es el mensaje para la población. El lunes tenemos asamblea para ver cómo sigue todo esto. Así que bueno, a todos escuchen en medios comunitarios. Bueno, y cuando se trata de lucha del Garrahan, siempre nos encontramos con un colectivo que ha estado en la primera línea, que son las mamás del Garrahan. Y ahora estamos charlando con Florencia, mamá de Soy Garrahan, mamá de Simón Genovese, que fue trasplantado hace poco de médula ósea. Nosotros estamos acá en este hospital desde el 28 de julio. Simón entró con una leucemia severa. Unos meses después ya no le daban posibilidad, había que seguir para adelante, él podía, y gracias a Dios, gracias al profesionalismo de toda la gente de este hospital, se pudo trasplantar, y bueno, hoy está en el proceso de trasplante, y se lo debemos a los profesionales, a todos los médicos, a las enfermeras. Hoy sabemos que faltan enfermeras, que están faltando enfermeras en una sala donde tienen que tener muchísimo cuidado. Estamos sufriendo los padres que faltan enfermeros, faltan profesionales, que despidieron a enfermeras de 15 años, de 29 años, y no están poniendo otras personas para ocupar esos espacios que al fin y al cabo son nuestros hijos los que los están necesitando. Es un lugar súper cerrado, súper cuidadoso con nuestros hijos, pero necesitamos más profesionales, necesitamos más farmacéuticos también, bioquímicos también, gente que renunció porque no le alcanzaba, porque no podía, hay gente que fue despedida, hay gente que hoy está siendo despedida. Entonces, hoy como mamá y como siempre, yo les dije, me voy a poner adelante de ustedes, porque son ustedes los que están cuidando a mí. Así que acá vamos a estar siempre. Muchas gracias.